y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con El Chocolatazo a Cancún y tenemos a Flor. Flor, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias a Dios. Flor, le vamos a hacer El Chocolatazo a Rodolfo. Él te engañó con una mujer, pero ¿tú crees que fue más culpa como de ella porque ella te odiaba a ti, no? Ajá, es que la muchacha me odiaba, entonces ella me envidiaba mucho. Entonces yo lo dejé a él. O sea, tenían 5 años de relación, te engaña y lo dejas a él y ahora regresaron ya de nuevo, ¿no? O sea que él me engañó, de ahí yo lo dejé y todo. Pero después que él me insistió que yo regresara otra vez con él, y ahora como que agarramos otra vez nuestras relaciones con él así como seriamente, pero no sé, estoy dudando yo. O sea, dudas por lo que pasó, ya volvieron, pero parece como que él sigue hablando con ella, ¿no? Porque ya me había llegado con la chisme, entonces yo no, él me dice que no era cierto y que no era cierto, pero desde que un día que lo encontré el número de la muchacha, y lo saqué, lo marqué y ella me dijo que sí era cierto, ¿no? Entonces hasta ahí él me hizo caso que sí lo aceptó, que sí fue alguien. Ah, o sea que tú le llamaste a la mujer y ella dijo que sí, seguía hablando con él. ¿Cómo se llama ella con esta mujer que te engañó y sigue hablando? Se llama Yolanda. ¡Yolanda se llama! La mujer se llama Yolanda. ¿Como la del corrido? ¿Cuál corrido? Con ellos venía una dama que se llamaba Yolanda. Ah, mira qué padre corrido. Entonces ya me quedó claro que la otra se llama Yolanda. Oye, ¿y tú le has mandado dinero a él? Solo cuando fue su cumpleaños sí lo mandé. Tengo otra canción de Yolanda. Doggy, por favor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Yolanda? Ya, por favor. A ver, ahí está. Ya entró la llamada. Vamos a ver si te manda los chocolates a ti, Flor, él, o se los manda a Yolanda, ¿ok? Bueno. Hola, con Rodolfo, por favor. Sí. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Rodolfo? Pues todo bien. Qué bien, me alegra escuchar eso, Rodolfo. Bueno, mira, te llamo de una compañía de chocolates, tenemos una promoción. Nosotros le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas, no sé si estás casado, tienes novia, alguna chica especial para ti. Nosotros le mandamos estos chocolates, Rodolfo, tú no tienes que pagar nada ni la persona que lo recibe. No sé si a ti te gustaría que le mandemos chocolates a alguien. ¿Tú tienes a alguien? No, la verdad no. No, es algo muy simple. Si tienes a alguien, le mandamos los chocolates, llegan de 2 a 3 días, vienen en forma de corazón y bueno, eso sería todo. No, la verdad, no me conste. Muchísimas gracias por ofrecer esa promoción. Ok, Rodolfo, está bien. Pero entonces, de plano, no tienes a nadie especial. ¿A quién te gustaría que le enviemos chocolates? No, la verdad, sí tengo, pero la verdad no, como que no confío tanto. Ah, ok, bueno, o sea, sí tienes a alguien, pero no confías mucho en esta promoción. Bueno, ni modo. Oye, nada más como encuesta, si tuvieras que mandarle chocolates a alguien, entonces, solo como encuesta, ¿a quién se los enviarías? La verdad, una novia. Ah, ok, o sea, tienes una novia y si se los mandaría sería a ella. Bueno, te digo la verdad, te llamamos de parte de una personita que me imagino tú la conoces y es muy especial. Ajá. Igual y ella es tu novia, ¿no? ¿Te suena el nombre de Yolanda? ¿A Yolanda? Sí, ¿te suena el nombre de Yolanda? ¿Cuál Yolanda? No sé, me imagino debes de tener a alguien especial que se llame Yolanda, ¿no? No, es una amiga nada más. Ah, ok, igual se los podemos enviar entonces a Yolanda si tú gustas, ¿no? Sí, también. Ella nos dijo que tú eres muy especial para ella, me imagino que ella es muy especial también para ti. Igual le mandamos los chocolates en forma de corazón, le escribimos una notita muy bonita de tu parte. ¿Qué te gustaría que le escribiéramos ahí para ella, para Yolanda? Algo romántico. Ah, muy bien, algo romántico, ¿ves? Y es muy especial para ti ella, ¿no? ¿Qué le ponemos? ¿Que la quieres mucho? Sí. ¿Que es muy especial para ti? Ajá. Y que ya la quieres ver para abrazarla, ¿no? Ajá. Dime la verdad, ¿tú sí la ves como de repente como si fuera tu novia? Sí. Sí, sí la ves como de repente como tu novia, Rodolfo, a Yolanda. Oye, y si te gusta Yolanda y todo esto, ¿qué onda con Flor? Porque aquí tengo a Flor en la línea. Adelante, Flor. Sí. Bueno, pues ahí escuchaste la llamada, Flor. Sí. Te dije, Brody, y dice... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué nacada la verdad con ustedes? No... ¿Lo cortó la llamada o qué? Sí, cuando escuchó tu voz como que colgó. Y según él te dijo que ya no hablaba con ella, ¿no? Ajá, sí. Oye, entró ahí, contéstale tú. Bueno. Hello. Rodolfo. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿De qué te habla, Flor? ¿Qué tanta idiotez que hace? ¿Qué tanta idiotez que hace? Nada, solo nomás te estoy haciendo una prueba. Entonces, para saber si a qué ibas a decir, pues, si todavía hablas con Yolanda o qué. Entonces, nomás quería saber, según lo que todo que me has dicho. Entonces, para saber si es la verdad todo lo que has dicho o estás mintiendo. Entonces, por eso, como yo te he dicho a ti que, y tú siempre me has dicho también que soy la única, que tú eres el único para mí también, y ahora que escucho que si lo mandas las chocolates a Yolanda, ¿no? Entonces, nomás quería saber la verdad. Mira, para empezar, tú pensaste al contrario, que llegue a mandar algo que nunca quise mandarlo. ¿Entonces qué? No. Bueno, pero igual tú ya escuchaste la llamada y todo lo de lo que le íbamos a poner ahí con los chocolates y todo, Flor. Ajá, sí, lo escuché. Sí, lo escuché. Entonces, por eso, nomás quería saber, entonces, para saber si la verdad me amas, como yo ya te he dicho que tengo planes por ti, y como te he dicho, pues, que yo te quería mucho. Si lo quieres a Yolanda, pues, yo no sé, pues, nomás era una prueba, pues, entonces, ¿qué es lo que ibas a decir? Entonces, si eres un hombre que está hablando de verdad conmigo, o me estás traicionando, pues, como me hiciste la otra vez, entonces, ¿para qué voy a seguir yo? Yo le dije que es una amiga, no dije amor. Pero sí, dijiste que cuando el compañía te dije que lo pusiera, entonces sí, bien que dijiste que lo pusiera, mi amor, tiene una buena sonrisa, no, estoy oyendo yo bien. ¿Quieres que pone? Sí, cabal que caíste, entonces, quiere decir que tal vez todavía es como, ya lo había escuchado otra información también, que sí todavía... andas hablando, entonces por eso misma razón, y por eso te he preguntado, más vale que tiene la verdad, que me estás mintiendo. Ya colgó, ¿eh? Wow, ¿cómo escuchaste, Flor? Bueno, como dice él, pues no sé, pues, pero, pues yo creo que como que están siguiendo lo mismo, pues, qué sé yo, según lo que dice él, que no, pues, pero y ahora que resulte que sí todavía. ¿Seguirías con él o ya no? Pues, la verdad no sé. Sería que vamos a arreglar nuestro asunto personal. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú